abuela, porque ella estaba bailando que Lola, Lola, la coquetera. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Están tocando la plena que baila Lola, la coquetera. Pero viste cómo hizo. ¡Blue! Escuchemos al maestro.